Prólogo. La región de Antofagasta es famosa por albergar algunos de los más grandes y avanzados observatorios astronómicos del mundo. Su presencia actúa como un indicador poderoso de la calidad natural de los cielos regionales, pues estos, ignorando bordes administrativos y rigiéndose solamente por límites naturales, no se encuentran enclaustrados dentro de los polígonos en que operan los observatorios Paranal o ALMA. Y sin embargo, y a pesar de sostener tal convicción, cuando nos vemos frente a la necesidad de ilustrar las características de estos soberbios cielos, no es raro que de inmediato nos precipitemos a buscar imágenes en que aparezcan Paranal o ALMA. Es intentando desafiar tal impulso que en este libro no aparecen fotos de los observatorios que operan en la región de Antofagasta. ¿Cuál es entonces este portal al universo del que hablamos en el título? Se trata del cielo de las 9 comunas que forman esta región: Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla. Aunque alejándonos de los grandes observatorios astronómicos, el paisaje se tensiona por la creciente presencia de contaminación lumínica, el cielo de cualquiera de las 9 comunas aún permite lograr extraordinarias imágenes del universo. Hemos demostrado esto creando a lo largo de los años una colección de paisajes astronómicos hechos en cada una de ellas, que nos invita a conocer su hermoso aspecto nocturno a través de las imágenes que forman el presente volumen. Esta belleza se encuentra, no obstante, bajo asedio. En el párrafo anterior usé adrede la palabra aún. Mantener el acceso a nuestro entorno natural requiere resistir la tentación de normalizar vivir en un ambiente contaminado, especialmente si no hemos cultivado la misma sensibilidad ante todas las contaminaciones. Nos damos cuenta de que acostumbrarnos a convivir con la contaminación lumínica es lo mismo que acostumbrarnos a convivir con la basura. Buscando alejarnos de la basura lumínica y hacer contacto con el cielo oscuro, viajamos a lo profundo del desierto, dejando atrás faenas mineras y complejos industriales. Sin embargo, esto es lo mismo que si al ver la plaza del barrio llena de desperdicios, la solución fuera, en lugar de buscar cómo limpiar la plaza, viajar muy lejos, a la plaza de algún otro barrio donde hubiera menos suciedad. En algún momento, podríamos encontrar que ya no quedan más plazas limpias, y lo mismo nos puede pasar con el magnífico cielo oscuro regional si no lo cuidamos. Aún estamos a tiempo de lograr que esto no pase. Las personas que capturaron las astrofotografías que contiene este volumen no son en todos los casos astrónomos. Personas con formaciones que parecen tan dispares como psicología o ingeniería encontraron un común denominador en la contemplación fascinada del cielo nocturno del desierto de Atacama y en el afán de querer aprender lo necesario de la técnica de captar y editar imágenes astronómicas como para dejar una memoria gráfica de lo que sus ojos han presenciado al recorrer la región de Antofagasta. Esta constatación nos llena de esperanza. La valoración y protección de los excepcionales cielos del norte de Chile no requiere únicamente la preocupación de unos pocos especialistas de un nicho disciplinar. Si otras personas, de cualquier formación, de cualquier sector de la sociedad, son capaces de encantarse con el cielo y necesitarlo, las posibilidades aumentan de que finalmente su protección se transforme en una demanda ciudadana amplia, como merece este formidable bien natural común. El libro se llama Región de Antofagasta, Portal al Universo, lo que es una denominación cargada de intenciones. Desde 2014 usamos esta frase para unificar la presentación de nuestros proyectos de cultura astronómica. La palabra portal y no portada, que podría ser una elección más intuitiva en Antofagasta, está influenciada por el vocabulario de la ciencia ficción y de los juegos de fantasía, mientras la frase entera ha sido un intento de crear una marca descriptiva de las favorables condiciones regionales para la observación astronómica, sea esta científica, educativa, turística o recreativa. La marca no se ha vuelto tremendamente popular, y luego han aparecido otras alternativas, pero lo usamos pues ha inspirado a la colección completa de productos que hemos creado desde que comenzamos a visualizar la presente década hace unos 10 años. En 2014, además de estrenar la frase de más arriba, en el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, que en aquella época se llamaba Unidad de Astronomía, comenzamos a llamar Primera Luz a un proyecto de educación astronómica de largo aliento que no se extinguiría al concluir el financiamiento típico de los proyectos de 1 o 2 años, sino que continuaría de un pequeño proyecto a otro, promoviendo una transformación cultural y la creación de un sentido de identidad regional en torno a la astronomía. Entregamos a la comunidad regional este libro marcando el 10º aniversario de Primera Luz, con la esperanza de que la memoria de lo que hacemos sea más extensa que el futuro que somos capaces de imaginar. Eduardo Unda Sanzana, Antofagasta, septiembre de 2024. Región de Antofagasta, portal al universo.